porque de lo perdido lo recuperado. Hoy me guardaré tu recuerdo divino. Y pienso que fue ayer que te besé. Yo sé que ya ha pasado mucho tiempo, pero guardo tu recuerdo como miel. Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado. Todas esas lunas que pasé contigo. Y porque tus besos se me acumulan. Siento que fue ayer que te besé.